Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 56 del programa Domingos Laicos. Como siempre, una vez más, nos hemos juntado Javi el Peli al sonido, José Antonio Gobal, por supuesto, con sus viñetas, y la que os habla, Ana. Antes de empezar este programa, quiero por favor que os detengáis a mirar la viñeta que ha diseñado Gobal para el tema que vamos a tratar, de niñas y mujeres abusadas en el seno de la Iglesia Católica. Me parece que nos puede recordar a las pinturas negras de Goya, porque realmente, si os fijáis en la expresión de la monja, en la inocencia y en el miedo de la niña. Y solo contaros un detalle. Gobal estaba en la playa y le llamé porque teníamos la urgencia de hacer el programa, y solo tenía un papel y un boli. Me mandó un boceto y al día siguiente, como ya se había comprado un rotulador negro, dio como resultado esta viñeta. Realmente, muchísimas gracias, Gobal, por tu trabajo. Y a todos y a todas os invito a que veáis más de sus viñetas en Gobal Art, Gobal con V, en Instagram, que de verdad vale muchísimo la pena. ¡Empezamos! La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Buenos días. A pesar de que vivimos en el país donde se acuñó esa frase que dice «Nunca afirma que ese cura no es tu padre», cuando se habla de abusos en el seno de la Iglesia, se suele hablar de niños víctimas, no de niñas. Según estudios recientes, de cada 10 víctimas menores de edad, 3 son niñas. Como el porcentaje más alto de víctimas es de varones, se ha enfocado siempre como una cuestión exclusivamente masculina. Pero hay que terminar con este silencio, porque cuando no se reconoce la existencia de víctimas niñas, adolescentes y mujeres adultas, es más difícil que ellas se reconozcan a sí mismas como tales y sean capaces de romper el silencio. Hoy vamos a contribuir a romperlo gracias al testimonio de dos auténticas supervivientes que nos contarán el calvario que han sufrido como víctimas de abuso en el seno de una institución tan patriarcal y misógena como la Iglesia Católica. Sí, tenemos la suerte de contar con dos víctimas, dos valientes, María, que es abogada, y Teresa, docente. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Empezamos. Muchas gracias por estar en este programa, Teresa y María. Y yo quería empezar con Teresa. Tu caso es espeluznante por lo que nos has contado, por la falta de escrúpulos del depredador que se esconde bajo el manto de asesor espiritual de una familia creyente. Cuéntanos un poco qué es lo que sucedió, brevemente, para que tengamos más tiempo de entrar en detalle. Y ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Y si quieres, pues sería muy interesante relatar la revictimización que sufriste por tu maldito cuñado vicario judicial de Santiago, porque nos parece que es una falta de empatía y una crueldad muy significativa de la prepotencia que caracteriza muchas veces a estos jerarcas. Al final son los privilegios eclesiásticos los que queremos denunciar. Claro, efectivamente. Es que la primera victimización, lógicamente, consiste en sufrir abusos, en el hecho de que estas personas saben perfectamente a quién eligen y saben que en las familias en las que a las que se acercan, pues hay un determinado tipo de relaciones que van a permitir ese tipo de abusos. Entonces yo a mis 14 años, en plena adolescencia, con una relación con mi madre más que conflictiva, por no decir nefasta, pues sabía perfectamente que yo jamás tendría la capacidad de hablar nada dentro de mi familia, porque lo que habéis comentado del patriarcado es a nivel social y es a nivel familiar. Entonces, el problema es que no tienes capacidad ninguna, porque no se te ha dado recurso ninguno para poder denunciar lo que te está ocurriendo. Entonces, a ver, yo siempre digo que puede ocurrir por horror que en un momento dado tengas la mala suerte de toparte con alguien que sea indecente y abuse una vez de ti. Pero que eso se dé con continuidad en el tiempo tiene que ver con el tipo de relación que establece el depredador, no voy a decir victimario porque se parece mucho a víctima, el depredador con la familia en la que se insertan. Entonces, este señor, primero, era director de un colegio en Salamanca, lo que significa que tiene una autoridad que las familias que tienen hijos en edad escolar reconocen, que les parece que es alguien que realmente debe ser muy digno por el cargo que ocupa. Claro, lo que no queremos ver muchas veces o no somos capaces de ver es que eso les da también una situación de privilegio para el abuso. Porque nadie va a sospechar en principio de alguien que ocupa un cargo de semejante responsabilidad. Claro, luego yo he hablado con alguna otra víctima y le ocurría una cosa pues parecida a la mía. Otra víctima que tiene una situación social muy estable y entonces no quiere que se rompa su tranquilidad. Y este señor lo que hizo fue, pues a base de coincidir dando un paseo con mis padres, que salían ellos a pasear al mismo tiempo que nosotros, pues terminó metiéndose en mi casa. Pero bueno, este señor ha comido y ha cenado en mi casa, ha venido a las bodas de mis hermanos, de mi hermano, por ejemplo, es que ha estado en las celebraciones familiares, en los cumpleaños, en los santos, era uno más de la familia, por no decir que era alguien más de lo que éramos el resto de las personas que estábamos allí. Y luego, lo que comentábamos del patriarcado, a ver, a las mujeres y desde luego a mí se nos educa en que tenemos que callarnos y aguantar lo que nos caiga. Yo recuerdo una frase que se decía en mi casa y que no comentaré cuál de las mujeres lo decía porque era una mujer, y era: tú te callas, aguantas y obedeces aunque lo que se te pida esté más torcido que el camino de Valero. Y es que si no hacías eso había consecuencias. Había consecuencias físicas. Entonces, ya no se trata del miedo que podamos tener, así un poco etéreo, a lo que pueda ocurrir. Es que realmente ocurría. Quiero decir que nos castigaban y este tipo de cosas. Y luego, a nivel social, se nos obliga a defendernos cuando no se nos ha dado ningún tipo de recurso para ello. Entonces, son normas contradictorias que lo que hacen es cargar sobre las víctimas toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Y ellos quedan libres de, como decimos por aquí, pues libres de polvo y paja. Y respecto del vicario judicial, pues lo terrible es que yo le conocí cuando ni siquiera era cura. O sea, yo me casé con un señor que tenía un hermano, iba a decir mondo y lirondo, un hermano que en aquel momento tenía una depresión tremenda por razones que no vienen al caso, y estaba haciendo derecho en la UNED. Y de repente pues le entró una vocación, que no quiero saber por qué, y ha ascendido como la espuma dentro de la Iglesia Católica. O sea, de ser una persona, bueno, tenía era cristiano, como eran todos en la familia de mi ex marido, como siguen siendo, y de repente en el plazo de nada pues ha pasado de ser un cura mondilirondo a ser vicario judicial. O sea, no quiero saber con qué sistema, ¿vale? No cuestiono nada. Bueno, lo cuestiono todo, con franqueza. Pero claro, lo que significa eso es que mi vida y milagros eran conocidas porque éramos familia. Porque éramos familia, porque era mi cuñado. Y que todo el mundo sabe las relaciones conflictivas que se dan entre las familias políticas cuando la familia política tiene una forma de entender las cosas radicalmente distinta de la tuya. Bueno, si mi familia, el patriarcado, estaba presente en esta, era brutal, y os puedo contar un detalle para que veáis hasta qué nivel. Había una tía, una señora maravillosa, que murió hace tiempo, que se hizo cargo de todos los hermanos porque murieron los padres y tal, Y esta señora con 80 y tantos años se ponía a cocinar y este señor vicario judicial y mi exmarido y todos los hombres se sentaban a una mesa y esperaban que una señora de 80 y tantos años les sirviera. O sea, es que uno de los problemas grandes que yo he tenido y que aparece en mi sentencia de nulidad matrimonial, que es el testimonio de mi excuñada, me pone, bueno, de tarada para arriba, y además de ser poco servicial, de haberle generado muchísimos problemas a su hermano, bueno, de mil, mala madre, mala esposa, mala persona, mala profesional, mala todo. Y en una conversación que tuve posterior con ella, en la que la verdad es que le dije de todo, vino a dejarme ver que a ella le molestaba mucho que cuando yo iba a casa no me levantase a poner la mesa y a fregar la loza. O sea, lo que se esperaba de mí cuando yo iba a ver a la familia política era que ejerciera también ese papel de servilismo en el que ya estaba. Y como yo ya era lo que me quedaba, me negaba, porque yo si voy de visita, voy de visita, y como le expliqué a ella, si tú me dices que yo tengo que ir a poner la mesa, igual no voy. Pero al menos, o igual sí, pero dime a lo que voy, porque no sé lo que esperas de mí. Lo único que sí vi es que, como tampoco tenían la valentía de decirte las cosas claramente, pues eso generó pues todo un montón de roces, de conflictos y tal, que luego han salido eso, en la sentencia de nulidad matrimonial, en la que se reconoce lo que a mí me ha ocurrido, porque es la razón por la que le conceden la nulidad matrimonial a mi exmarido, que es terrible. Es terrible, y eso salió en El País, y de hecho le preguntó el periodista del País al vicario judicial Daniel, que es mi excuñado, y decía que habían hecho lo mejor para mí. No quiero saber en qué consistirá lo peor en esa cabeza. Bueno, María, si te parece, ahora vamos contigo. Los depredadores reconocen la vulnerabilidad de las víctimas y por eso, lamentablemente, a veces al olor de la sangre, pues vienen más alimañas. En tu caso vamos a hablar de dos abusadores muy vinculados a la Iglesia Católica que han reincidido impunemente gracias al encubrimiento de la Iglesia. Cuéntanos, por favor, ¿qué te pasó? Mi historia tiene dos personajes fundamentales relacionados los dos directamente con la Iglesia Católica. El primero de ellos es un médico de una especialidad que no voy a comentar, de una provincia de Andalucía, que ha sido durante muchísimos años hermano mayor de una de las hermandades más señeras de esa provincia. Hermandad que tenía el apoyo rotundo y compacto del arzobispado de Sevilla, también de la Casa Real Española y también de algunos medios de comunicación muy importantes de tirada nacional. El segundo de ellos, con un periodo de unos 25 o 30 años de diferencia, sí que era sacerdote. Curiosamente también tenía el apoyo de los medios de comunicación, también tenía el apoyo de una parte importante de la sociedad de alto standing, todo esto entrecomillado, de la capital de España y no solo de la capital. Y efectivamente él daba misa y además hacía programas de televisión, de radio y escribía en revistas y en periódicos importantes. El primer caso y el segundo caso, aunque hayan pasado tantos años de diferencia, tienen un mismo origen, el por qué yo accedo a estos dos seres del mal, porque son seres realmente malignos. El primero de ellos, la causa que origina el llegar a este ser es una enfermedad, por mi parte, tras una ruptura sentimental y tras un inicio dramático de mi carrera universitaria. Accedo a este ser precisamente por la tremenda conexión que tenía con la Iglesia y con la cercanía que esa Iglesia a la que él pertenecía tenía con mi familia. Para mí fue un absoluto drama porque he tenido que realizar un proceso de construcción dolorosísima de eliminar capas, como diría Miguel Ángel cuando esculpió la piedad, para poder sacar a la luz la esencia real de mi vida con mucho dolor, porque la obra completa se inició con mucho amor y basada en la religión. Fue mi abuela la que me enseñó a rezar. Fueron mis abuelos quienes tuvieron un papel importante en esa hermandad de la que este ser era hermano mayor, y por lo tanto la destrucción, no tengo palabras, no tengo adjetivos suficientes para decir en qué consiste y sigue consistiendo ese dolor. Este ser estaba y ha estado presuntamente protegido por el arzobispado de Sevilla, tanto con el primer arzobispo, que era Monseñor Amigo Vallejo, como por el segundo, que es Asenjo, y los dos presuntamente lo han sabido todo, lo han consentido todo, le han permitido todo, y de alguna forma con su silencio han hecho que se perpetúe no solamente el daño que a mí me hicieron, sino el daño que se le hizo a todas las demás personas, que han aparecido muchas, hasta 43, que yo sepa, a lo largo de todos estos años. Lo que sucedió dentro de aquella consulta, yo no voy a entrar en detalles porque existe una denuncia policial que, por cierto, fue ignorada, nunca se me ha llamado de los juzgados. No he podido ni siquiera declarar como testigo y mi caso está prescrito, con lo cual no puedo entrar ahí. Sí que es verdad que para mí la idea de religión, hasta rezar a día de hoy, me cuesta. No me cuesta trabajo, es que no lo puedo hacer. O sea, mis entrañas, mi sangre, se me congela, se me hiela, y pensando en el horror que han pasado todas las víctimas que fueron a este ser precisamente por la confianza que generaba en su puesto de poder respecto de la Iglesia, cuando se reúnen una serie de víctimas, desde aquí quiero honrar a las que no se han podido reunir porque algunas de ellas se suicidaron, yo también lo intenté, ellas van al arzobispado de Sevilla con una serie de informes dolorosísimos, periciales, psicológicos, y el arzobispo Asenjo se permite el lujo de no aparecer. Como suele pasar en este tipo de personajes, carecen de valentía. Por supuesto, de la empatía no saben ni lo que es, y son despreciadas, vilipendiadas e ignoradas. Se les presenta al elemento que está allí que lo utilizan para poder dar una mínima respuesta que las deje con una cierta esperanza que nunca llega a consolidarse, y realmente yo lo que hago a través de un programa de televisión en el que escucho que el Papa ha llamado a unas monjas y que hay una íntima amiga suya que está en un convento en un pueblo de otra provincia andaluza, me voy a este convento, hablo con esta madre superiora y ella delante de mí, al contarle la historia, llama personalmente a Francisco. A Jorge Bergoglio. Jorge entra en estado de shock porque cuento muchísimo más de lo que puedo contar aquí, y automáticamente sí que se produce una falsa mentira, porque ellos viven de la mentira constante para salvar sus espaldas. Se dice que se obliga por parte de Asenjo a que este ser deje de ser hermano mayor. Eso no es cierto. Es Jorge Bergoglio desde Roma el que exige inmediatamente la dimisión de este ser. Aquí dejo a este elemento y paso al elemento 2, con una diferencia de unos 25 o 30 años, tristemente también con una historia sentimental de muchísimo dolor. Una persona que me conoce bien y que sabe de mis sensibilidades entiende que hay un sacerdote en una diócesis de la capital de España, y que al conocer cuáles son, digamos, las facetas más importantes de mi vida por las que yo podría sanar esa herida del desamor, me lo presenta. Este ser se acerca a mí de una manera muy bondadosa inicialmente. Por supuesto, yo confío en él porque leo sobre él y entiendo que es una persona que me puede ayudar. Utiliza su sutileza, utiliza las armas que todo ser perverso, en este caso un narcisista patológico, totalmente sabe perfectamente cuáles son mis puntos débiles y va directo a aprovecharse en todos los sentidos de mí. Cuando yo me doy cuenta, porque además investigo, porque ya estoy en alerta previamente tras lo que me había pasado en aquella consulta de aquel ser, comprobando además que no era yo sola la persona con la que él actuaba de esa manera, sino que tenía un amplio espectro de víctimas, todas de la alta sociedad, con las que estaba cometiendo los mismos actos, utilizaba las mismas palabras, utilizaba las mismas expresiones para dirigirse a nosotras. Como yo no fui creída en ningún momento por nadie, excepto por una tía mía a la que siempre se lo agradeceré que me creyera, entiendo que la única forma de poder demostrar esto, para poder ayudar a otras personas, que ha sido mi único afán siempre, es grabar. Ya existían los móviles y bueno, pues organizo una situación previamente muy meditada para poder tener, en caso de que sea necesario, porque no me crean las altas instancias eclesiásticas, un sistema para grabar. Con estas grabaciones, habiéndoselo advertido a él previamente que parara, que yo era consciente de lo que estaba haciendo conmigo, lo estaba haciendo con otras personas, él lo sigue cometiendo, con lo cual me veo en la obligación moral y personal de actuar. Entonces, me voy con un familiar muy querido por mí a Valladolid, donde está el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, que nos ignora, nos humilla, nos desprecia, nos vilipendia y prácticamente nos echa patadas de allí a esta persona, que es un señor mayor, intelectualmente intachable y una persona que era profundamente religiosa. Evidentemente, después de vivir aquella situación, ha cambiado mucho la historia. No con eso, me contacto también con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Le escribo... una de las personas que hay aquí, le he enseñado algunas de las copias y realmente no me contesta. Y yo ante las injusticias nunca me he parado y nunca me voy a parar. Con lo cual decido contactar con una persona de mi absoluta confianza y con otra persona familiar de mi absoluta confianza y se van al Arzobispado de Madrid con la grabación que yo tenía para exigir que cese en su afán de destrucción, de hacer daño a todos los niveles, porque ya no hablo solamente en el nivel del plano de la carne, es un plano espiritual, mental, o sea, es un eje que recorre entero al ser humano en todas sus facetas. Acabo aquí porque creo que no hace falta decir más a estas dos personas. Y eso lo puedo demostrar porque está grabado, se les ofrece dinero para mi silencio, para que no salga a la luz unas imágenes que además se niegan a ver. Y realmente no se hace absolutamente nada hasta que se les dice, esta persona no quiere absolutamente nada, no hay dinero para pagar el daño que se le ha hecho. Y el daño que se le está haciendo a otras personas, lo único que se exige es que esta persona no siga haciendo daño. Automáticamente no se le cesa como sacerdote, se le recoloca en un centro médico además. Con lo cual mi dolor aún es más grande, porque sé que si yo ya estaba relativamente fuera del ámbito de la medicina, aunque sigo medicada y voy a estarlo de por vida, sé que tiene acceso ahora a personas que están enfermas y además hospitalizadas. Lo que sí que lo único que hacen es cesar completamente, obligarle a que deje las redes sociales, que era su forma, como una telaraña tejía perfectamente un plan muy sutil, porque son artesanos de la mentira y de la maldad, para capturar a sus víctimas. Entonces se le impone la obligación de que cese en su actividad de redes sociales, se le quitan los programas que tenía en radio de muchísima audiencia, se le quitan programas de televisión y se le quita la posibilidad de que escriba en revistas de mucha tirada, relacionadas todas ellas con personas del mundo de la Iglesia y para los católicos. Mi experiencia contada así no es nada, es como la picadura de un mosquito. No podría decir qué animal podría haberme a mí atacado para destruir completamente mi vida, realizado por estas dos personas. Fenomenal, María. Teresa, antes nos has contado un poco pues que a ti empezó tu penuria con 14 años. ¿Y qué pasó? ¿Tú tuviste la oportunidad de denunciar? ¿Lo dijiste en casa? ¿Te hizo alguien caso? ¿No te hizo caso nadie? ¿Cómo fue un poco tu lucha? A ver, yo cuando... Todo esto comenzó a los 14 años, entonces yo en aquel momento no tenía capacidad ninguna para nada. No tenía posibilidades de contarlo en casa, por supuesto, pero lo terrible de esta situación, que imagino que en el caso de mi compañera es lo mismo, es que yo me sentía profundísimamente culpabilizada, porque si hay algo en lo que ellos son especialistas es encargarte a ti con toda la responsabilidad. Entonces tienes que superar, y eso solo se hace a través de terapia y a través de medicación. Me ocurre como a ella, yo también vivo medicada y también sé que jamás lo dejaré, y también sé que jamás abandonaré la terapia. Yo empecé la terapia y voy a lo que me preguntas con 19 años. Tardé 2 años dentro de la terapia en poder contar muy por encima lo que me había ocurrido. Y bueno, la reacción del psiquiatra, digamos, no es que fuera suave, es que visto desde ahora, vamos, que le dio igual. Quiero decir, está absolutamente normalizado en el ideario masculino el que nosotras tengamos que ser el servicio que ellos necesitan a nivel sexual, incluyendo, si es necesario, la violencia. Entonces, bueno... En algún momento incluso se me llegó a decir, y no diré quién, pero dentro de la medicina, que yo me tenía que sentir orgullosa porque los tíos no tocaban a cualquiera. Entonces me tenía que sentir satisfecha porque había sido una mujer deseada. Porque a mí se me ocurre decir que no se trata de ser una mujer deseada, sino de desear yo, de si eso yo lo necesitaba, lo quería o me apetecía. Entonces el calificativo que me ponían, y es también dentro de la medicina y dentro de la psiquiatría, era que yo era una mujer fálica, en términos de... Sí, en términos de Freud. Yo me hice una terapia de corte psicoanalítico que me perjudicó infinitamente más de lo que me pudo beneficiar, infinitamente más, porque me culpabilizó. Y me tocó arrastrar no solamente lo que había sufrido, no solo el pánico de tener que hablar en casa, sino además la responsabilidad del horror que yo estaba viviendo. Y respecto a la denuncia, no he denunciado nunca judicialmente porque yo era consciente de que cuando yo tuve capacidad para hacerlo estaba prescrito. Posiblemente incluso para que entre en las estadísticas igual lo hago y sé que está prescrito. Pero no pude hacerlo porque cuando yo hubiese podido hacerlo estaba casada con el hermano del vicario judicial. Es que el problema que hemos tenido y nos ocurre a la mayor parte de las víctimas es que las casualidades hacen que vayas saltando, que se te vaya revictimizando sistemáticamente, que vayas saltando de psicópata en psicópata. Porque yo creo que, de verdad, no son los que sean narcisistas patológicos, son psicópatas. No tienen capacidad ninguna, ni de empatía ni de sentimiento, que no sea única y exclusivamente: tengo un objetivo en mi vida, me quiero acostar con esa señora y lo voy a hacer. Y no me importan las consecuencias de todo aquello, pero es que además están arropados a nivel legal y a nivel real. Todas estas personas tienen el apoyo suficiente como para que cualquier testimonio que nosotras demos sea siempre, primero, ignorado. Yo tengo claro que hay ya una serie de estrategias sistemáticamente, se nos ignora. Cuando no queda más remedio que tomar partido porque ya hay pruebas, entonces se hace todo lo posible para machacarte, para que no tengas capacidad de reacción. Entonces, yo lo dije, y por eso, y reconozco que hay mucha dificultad en hablar de ello, porque a lo mejor si yo hubiera podido evitarlo, igual hasta lo había evitado, yo lo dije porque recién divorciada, volvemos a los problemas amorosos que los utilizan para dañarnos, recién divorciada, persona de la que yo huí, y lo digo abiertamente porque soy consciente ahora mismo, persona que no necesitaba pegarme para que yo siguiera en el terror, porque yo estaba aterrorizada dentro de mi propia casa. Ocurre que cuando no se comprenden las situaciones y las formas de funcionar que tenemos, repetimos patrones. Entonces, yo salí de una situación espantosa de maltrato y entré en otra. Es así. Cuando yo tuve conciencia y salí, me vine a Salamanca, a 500 kilómetros, por recomendación, por cierto, de mi abogada de aquel momento, que me dijo literalmente, si no quieres que yo te vea en la televisión, márchate de aquí. Y yo lo entendí perfectamente y me marché. Bueno, mi exmarido a estas alturas todavía alguna vez hace años me preguntó que por qué le tenía manía. O sea, no son capaces de... Sí, en serio, no son capaces de entender que su manera de funcionar es destructiva, que todo lo que tocan lo destrozan. Y que, bueno, de hecho yo me enfadé muchísimo y sufrí muchísimo porque cuando yo me divorcié, mi único afán era que mis hijos no pasaran por el juzgado. Bueno, han pasado los tres. Los tres han tenido que ir a declarar en un momento u otro. Porque para él era como un triunfo, y esto me lo ha comentado mi abogada de ahora, para él era como un triunfo tener la custodia y la patria potestad de mis hijos. Bueno, intentó incapacitarme por loca, legalmente. Y yo esto lo sé porque me lo ha comentado uno de mis hijos, que obviamente como no lo logró, pues si no me lo hubieran comentado no lo habría sabido. Pero bueno, para que veáis el nivel de pánico en el que yo vivía con este señor, mi hija me ha dicho en algún momento que temió y lo había comentado en su casa, hoy la mata. Esa era la situación dentro de mi matrimonio. Entonces, cuando yo huí y me vine a Salamanca, en una conversación con mi madre, me dice mi madre que el violador va a volver. O sea, que yo me he marchado a la otra esquina del mundo y me voy a volver a vivir a Salamanca porque está mi familia, porque están mis padres, porque están mis hermanos. Con mis hermanos tengo una relación maravillosa. Va a volver el victimario. Y ya no pude más. Y le dije a mi padre, no a mi madre, a mi padre, mira, me ha ocurrido esto. Entonces, mi madre habla con el que era superior de aquel momento, Daniel José Secundino, y este señor habla con el depredador, con Domingo Ciordia. Y yo tengo la suerte, fíjate qué terrible, de que reconoce los hechos. Menos mal. A mí no se me ha puesto en cuestión nunca, porque el tío reconoce los hechos. Obviamente todo minimizado, lógicamente. Las aberraciones que yo no he tenido la valentía de contar, porque por suerte en mis terapias nunca me las han preguntado. Siempre digo una cosa, en 2 años y medio de abusos hay mucho que hacer. Entonces, que me vengan a contar si te metió o si te dejó de meter, que es así de atroz, así de atroz. Para poder minimizar el daño infinito que te han hecho, porque como dice mi compañera, te parten por un eje. O sea, a ver, no hay forma de reparación de este daño, no lo hay. Nada te puede reparar, ni el infinito dinero del mundo, ni que el tío estuviese encarcelado, que en mi caso, para suerte, se murió, se estrelló en un accidente de coche. Pues no hay nada que te repare, no hay nada que te devuelva a lo que tú eras, de ninguna manera. Y además te rompen en todas las facetas de tu vida. Yo encontré en la vida intelectual, yo creo que nos pasa a todas, en los libros, me hago físicamente un refugio con libros alrededor del sofá, y para mí la felicidad mayor del mundo es estar con la serenidad, estar con mi perro en el medio del monte. O sea, para mí las personas son un peligro, por definición. Y si son machos ibéricos, como ya los llamo, huyo. Pero además huyo físicamente. Si tengo que estar en un lugar con una persona de este estilo, sé que no voy a estar cómoda. Por supuesto, si puedo, no entro en una iglesia ni harta de vino. Todo lo que hay ahí, me vais a perdonar, yo estoy convencida de que es una mentira llevada al máximo nivel. La iglesia es una empresa que funciona extraordinario, que se adapta a lo imprescindible para no perder poder. lo imprescindible. Pero ellos siguen manteniendo su forma de vida absolutamente al margen del mensaje de Cristo, pero vamos, sin ningún género de dudas. Y esto lo puedo decir porque lo he vivido en mi casa y porque lo he vivido en la casa de mi exmarido. Entonces, nada de amor, nada de empatía, nada de esto. Si yo os leyera, que no la tengo aquí a mano, la sentencia de nulidad matrimonial en la que se me define, vamos, no es que no haya empatía. A eso destila un odio y unas ganas de destrozarte. O sea, te dicen que has sufrido abusos de un cura, en aquel momento el tío estaba vivo, al tío no le hacen nada, le cambian de destino, como siempre, cambian el mal de sitio y ya está. Eso es por definición. Además, tienen unas casas específicas en las cuales van todo este tipo de gente. Hay una película maravillosa que a mí me ayudó mucho a entender las cosas, que se llama El Club. El Club. En la que aparece El Club, sí. En la que aparece ese tipo de casas en la cual los curas, los frailes, que de alguna forma se les destierra, ponedlo entre comillas porque viven como Dios, y lo digo con toda la mala leche del mundo, se les intenta alejar de la visión pública, no del daño de sus comportamientos. Se intenta que no haya un traslado de esos comportamientos a la vida pública. Pero ellos siguen funcionando de la misma forma. Además, los que nos ha tocado, yo estudié psicología después de todas estas cosas, y nosotros sabemos que los depredadores sexuales no se rehabilitan. Y es así. Hay un porcentaje mínimo. El hecho de que cuando están en la cárcel sean extraordinarias personas es que no tienen el objeto que a ellos les causa esa necesidad o les implica hacer ese tipo de comportamientos terroríficos. Claro, la primera vez que lo sueltan, en cuanto ven a una tía, se lanzan. Y a los curas es que ni siquiera les evitan ese tipo de comportamientos, porque pueden hacer lo que les dé la gana. Yo puedo decir algo que a lo mejor que es atroz, y es que algunas de las horrorosas cosas que a mí me ocurrieron dentro del convento Padres Trinitarios de Salamanca, dentro de la clausura. Yo he saludado a frailes que no se han extrañado de ver por allí una niña. O sea, yo me he encontrado con este señor y otros frailes. Hola, hola, hola, hola. No sé si eso era habitual, pero no sé, a mí me... Claro, visto desde ahora, dices, pues a lo mejor era una cosa normal y corriente. Y por supuesto, caso ninguno. O sea, en mi caso, incluso que la cosa es obvia, porque eso está reconocido en Salamanca, en el Obispado de Salamanca, está reconocido en la Vicaría Judicial de Mondoñedo Ferrol, que fue la primera vez en la que declararon la sentencia de nulidad matrimonial a mi exmarido, y está reconocido en Santiago, que fue la segunda instancia. Y no ha pasado nada. Absolutamente nada. Es más, yo no recibo ni una llamada telefónica. Desde que he comenzado a hablar, las únicas llamadas que he recibido de Daniel José Secundino, pues eran también un poquito amenazantes para callarte la boca. Pero, por supuesto, bueno, lo de que se les ocurriera te pagamos la terapia, bueno, ni de coña. A mí ni siquiera me han... No, yo muchas veces lo digo muy, muy jocosamente. A mí ni siquiera me han intentado sobornar. No. Porque además tengo la desgracia de que mi madre sigue siendo católica y sigue yendo al mismo sitio. Entonces, el problema con el que nos encontramos muchas veces y con el que yo me he encontrado es que la soledad es absoluta. Y no la soledad, el aislamiento. Porque para mí estar sola es maravilloso. Porque es el único momento en el que yo no siento peligro cuando estoy sola. Es el aislamiento. Es que yo de este tema no puedo hablar en mi casa, aun habiendo hablado ahora. No puedo hablarlo delante de mi madre. Con mis hermanos con muchísima dificultad, que cuando en un grupo de WhatsApp comentas, por ejemplo, algo que bueno, yo quiero rendir un homenaje a una víctima a la que yo quería profundamente, a Emiliano, que murió en agosto, murió el día 24 de agosto, era víctima del seminario de León y ha muerto sin la más mínima reparación. Sin la más mínima reparación. Yo he llorado lo que no está escrito, porque era amigo, era una persona absolutamente decente y se pringó con nosotros hasta el extremo. Bueno, pues yo he comentado que había muerto Emiliano y que estaba hecha polvo, y ninguna respuesta por parte de nadie conocido. Ninguna respuesta. Porque yo creo que la gente, primero, es muy cobarde. Y luego, no es nada comprometida. Nos deja de piedra porque no conocíamos lo de Emiliano, que tuvimos, hemos tenido con él un programa también. Emiliano murió la semana pasada, el día 24. Yo sé que estaba, yo sabía que estaba malito, pero me ha sorprendido mucho. No pensé que estuviera tan malito. Y a ver, yo puedo decir que hoy he ido a terapia en parte porque me destroza. Porque era un ser excepcional. Sí, mira, yo tenía bastante relación con él a raíz de los programas que le hicimos. Y la verdad que ahora me acabo de dar cuenta porque no me había respondido al WhatsApp. Bueno, yo creo que debemos... Persona que muera sin que nadie reconozca las atrocidades que él soportó, a mí me horroriza, de verdad. Bien, vamos a intentar seguir con el programa que teníamos pensado. Ya hay una pregunta que yo creo que en parte Teresa ha respondido y un poco también María, por si queréis algo más apuntar. Parece que hay una dificultad mucho mayor por el hecho de ser mujeres en este tema. Sin ninguna duda. Se cuestiona, no solamente se cuestiona, sino que además no se le da la credibilidad por ser mujer. Si queréis puntualizar algo más. A mí, Teresa, me gustaría abrazarte en estos momentos, sinceramente, y darte las gracias por tu testimonio tan valiente de dar además nombres, apellidos, sitios. Me has dejado conmovida. Tristemente por ser mujer, evidentemente, no solo no se nos cree. Procuro no decir nunca palabrotas, pero se nos considera putas. O sea, a mí me han llegado a decir, tú es que eres muy puta. Tú es que tú lo has provocado, tanto al elemento 1 como al elemento 2. Claro. Yo no soy ninguna puta. Con respeto a todas las prostitutas, porque las respeto a todas, a todo ser humano vivo, menos a estos elementos del mal. ¿Qué podemos esperar? Es mi gran pregunta y tengo, por supuesto, la respuesta. Nada. La pregunta es, ¿qué podemos esperar de una institución en la que tanto la industria, como tú bien has dicho, que es una empresa, la industria vaticana, no existe? Cuando hay un sínodo papal o cuando existe cualquier tipo de reunión o cuando se reúne la Conferencia Episcopal Española o cualquier conferencia episcopal de a nivel católico o a nivel mundial, ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿dónde está la paridad? No solo la paridad, ¿por qué se nos esconde? ¿Por qué? ¿Para después venir a por nosotras en modo de caza abierta como los indios Sioux? ¿Cómo se nos va a creer si no se nos da el lugar intelectual, personal, profesional en los ámbitos, tanto para el ejercicio del sacerdocio, de la que quisiera hacerlo? ¿Quién dijo sobre qué carencia terrorífica de base fundamental, de formación? ¿Quién dijo que los hombres, solamente los hombres, podrían ser sacerdotes? ¿Dónde existe esta falta de desconocimiento tan brutal? ¿Cómo se aprovechan de la ignorancia? ¿Cómo promueven esa ignorancia? ¿Cómo tratan a las monjas los sacerdotes? Que yo he conocido a monjas. Hay una señora aquí en que se ha muerto hace muy poco en esta ciudad, Sor Clara. ¿Por qué se les calla? ¿Por qué no se les permite? ¿Por qué no se les da el mismo poder que el hombre? ¿Qué sería de la humanidad sin nosotras, las mujeres? Somos ignoradas, despreciadas, humilladas, y cuando no accedemos o se nos accede por una vía repugnante a nosotras, somos putas. Claro. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Por qué tenemos que estar calladas? Y desde aquí yo quiero lanzar un mensaje a todas las mujeres, incluidas a las que yo consideraba mis amigas, que me han dicho, cállate, no digas nada, no vas a conseguir nada. Pues sí, Teresa, tú y yo creo que desde esta plataforma podemos despertar muchas conciencias, y yo he venido aquí para despertar muchas conciencias, porque tú eras una niña cuando te pasó aquella aberración. yo también lo era con el primer elemento. Y con el segundo, como mi vida ha sido tan absolutamente triste, yo no he conseguido evolucionar y madurar. Con lo cual hay una parte de niña herida, profundamente dolida dentro de mí a día de hoy, muchos años después. Así que desde aquí, y por el bien de todas las niñas, de todas las niñas, para que nunca se callen, nunca, esas niñas que llevan los padres a los colegios religiosos, que conozco a muchas, como yo fui un día a confesarme con un sacerdote del Opus Dei, y lo único que me preguntaba otro sacerdote también de absoluta confianza de la familia, que me dijo, ve a tal señor, el Padre Jesús, nunca se me olvidará, ve, solamente me preguntaba constantemente, ¿cómo te masturbas? ¿Cuántas veces te masturbas? Ven mañana y me lo cuentas. Son personas absolutamente obsesionadas con el sexo. Los que van a por las niñas, por las niñas. Los que van a por los niños, por los niños. Son monstruos, son el mal. He conocido a sacerdotes maravillosos, muy pocos. Pero por ellos, que podría nombrar y no los voy a nombrar porque están dentro de mi corazón y ahí están a salvo. Por ellos y por la figura, como tú bien has dicho, de Jesucristo, y por esas niñas y por esos niños, estoy aquí. Por favor, no os calléis jamás, jamás, porque esa es su fuerza, el silencio. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que va muchísimo, porque es Yo sí te creo, que creo que es fundamental en la solidaridad entre mujeres y de verdad la tenemos que practicar más. Es de Balkan Bomba. Pues vamos allá, Yo sí te creo. Esta idea. Yo soy el que manda. Yo soy el que dice sí, sí, sí. No. No. Ahora. Ahora. Aquí. Aquí. Nosotros somos hombres. Fiel a la justicia que emite sentencias atroces. Bajo tu indulto su cuerpo de puto se llena. Ante una pena cruenta saquemos las hoces. Ciega la mano al tirano que impuso condena. Mareas moradas trajeron una caracola. En su interior una voz dice no estarás sola. Volverás a formar la corola con los pétalos de la amapola. Roja de sangre te pide derramarse las olas. Y es el final de lobos y manadas que no volverán. De noches y mañanas que no llegarán. Sus dogmas patriarcales se derrumbarán como castillos de arena. Lucha por tus hermanas, tus compañeras, amigas guerreras. Yo sí te creo y cada vez seremos más. Lucha por tus hermanas, tus compañeras, amigas guerreras. Yo sí te creo y cada vez seremos más. Bien. Vamos a hablar un poco del, aunque ya ha salido, ese encubrimiento estructural e impune que hay en el seno de la Iglesia. Algo que parece mucho mayor que el que existe en otros ámbitos de la sociedad. Porque, sin ir más lejos, recientemente, por una sospecha de encubrimiento, de un abuso de una menor, de su ex marido, toda una política como Mónica Oltra ha dimitido de un puesto de gobierno. Eso puede haber responsabilidades de ese tipo, las veis que puede existir en algún momento en la Iglesia Católica, en los que se han producido dentro de la Iglesia, cualquiera de ambas. Yo entiendo que no. O sea, en el momento que la Iglesia reconozca estos errores y comience a actuar proactivamente, inmediatamente, y comience a reconocer que esto es así de una forma fehaciente, constante y retroactiva, o sea, empezando desde atrás y sin dejar ninguno atrás, estarían reconociendo que le han dado en su punto de flotación. En el momento que ellos reconozcan que esto es algo habitual, está terminada la Iglesia Católica, o sea, desaparece completamente su poder. El poder de ellos, además, es un poder absolutamente económico brutal. Hoy he leído, antes de venir aquí, a raíz del caso de Marcial Maciel, la cantidad de dinero, 280 millones de euros que tienen guardados en paraísos fiscales y, bueno, aparte del Banco Ambrosiano, todo, es impensable. Bueno, es impensable, es incalculable. Yo creo que es tan animal la cifra de bienes. Ellos tienen que proteger por todos los medios esta estructura demoníaca, material y materialista. Y en el momento que ellos reconocieran eso, sería pues eso, pues como un misil nuclear que le ha dado en la zona de flotación y se les hunde el barco. No lo van a hacer nunca, jamás. Están haciendo mínimas, las estadísticas lo dicen, o sea, son puntitos así para dejar tranquila y limpia su conciencia, si es que tienen conciencia. Por mi parte, desde luego, considero que no. Teresa, yo también creo que no tienen conciencia ninguna, estoy convencida. Es más, es que igual es feo lo que digo, pero insistiendo en que yo he conocido al vicario judicial de Santiago, a Daniel, cuando no era ni siquiera cura, pues una de las cosas que a mí me han dolido infinitamente es que mi relación con él era muy buena. O sea, funcionan como secta. Les cambia la forma de entender la vida, les cambia la mentalidad y les cambia la forma de enfrentarse a las relaciones personales. Y entonces jamás van a reconocer nada de esto, porque bueno, no solamente tienen poder económico, tienen un poder político brutal. El Opus Dei están todas y cada una de las instituciones en la judicatura, no os imagináis a qué extremo. Entonces, obviamente, tienen un poder a todos los niveles terrible, pero es que el primero de los problemas con el que nos encontramos es que existen unos acuerdos a nivel internacional del gobierno español con el Vaticano, lo cual les permite legalmente no denunciar a los curas que sean violadores. Que eso le ocurre a cualquier persona en la vida ordinaria, y si tú puedes demostrar que eso ha ocurrido, va de patas a la cárcel. Pero si es cura, no. Pero es que eso está amparado legalmente por los acuerdos con el Vaticano. Y una de las cosas terribles que tenemos es que encima la Constitución española no puede hacer nada. Son internacionales, están por encima de la Constitución. Tendrían que derogarse esos acuerdos o al menos modificarse. Sí, pero ese concordato, perdona, Teresa, simplemente por aclarar a los oyentes que se pergeñaron en el 76. O sea, son preconstitucionales, perdona, y sigue. Pero que es que no están condicionando la Constitución y son anteriores a ella. Claro, pero además es que son internacionales, porque son acuerdos del Vaticano con el gobierno español. Entonces, nosotros no podemos hacer de forma unilateral ningún tipo de modificación para algo tan básico como que a este tipo de seres se les aplique la justicia ordinaria. Si es que no es nada más que eso. Y respecto a Mónica Oltra, pues yo estoy convencida de que haya habido una urdimbre para quitársela del medio, independientemente de todo lo que hubiera respecto a los abusos de su exmarido. Pero volvemos a lo mismo, a las urdimbres que destrozan la vida de una mujer y permiten que los violadores y los delincuentes puedan tener una vida saneada. El ser mujer en nuestro país, y no sé cómo ocurre en otras comunidades, pero en Salamanca, como comentan en algunas ocasiones cuando yo he ido al País Vasco, siempre me presentan de una forma muy simpática. Y cuando hablaba yo alguna vez con Emiliano, estamos en la profundidad de lo profundo de la España profunda. Sí, sí, yo decía, esto es un agujero sin fondo. O sea, en Salamanca, que llevamos 40 años además con gobiernos de ese estilo peculiar, en el que la iglesia y los toros son norma, y la educación sí queda tiempo. Si queda tiempo, entonces no cabe la posibilidad de modificación de las mentalidades. Es que el problema es que tenemos, no son los que seamos putas, que vale, es que ni siquiera podemos elegir. Estamos al servicio de los deseos de los tíos. Esa es la cuestión. Entonces, por un lado, como ellos no asumen responsabilidad ninguna, por un lado te dicen, tú tienes que protegerte de los hombres porque tienes que mantener tu dignidad, porque tienes la gilipollez esta de la virginidad y todo esto. Luego te asaltan, te avasallan, te destrozan, te violan, te dejan hecha polvo y la responsabilidad es tuya porque eres puta. O sea, es que es todo un discurso tan absolutamente retorcido y perverso que no cabe la posibilidad de salir de él. Es que el relato de Eva, la pérfida, ha calado mucho, ¿eh? O sea, al final yo creo que seguimos arrastrando... Es que Eva no era la pérfida, Eva era la tía lista e inteligente que tuvo la capacidad de pelearse contra el jefe. Esa es la visión de Eva. Y antes estaba Lilith, sí, que era infinitamente más lista que Eva. Pero esto no se lo puedes contar a las católicas porque se asustan. Bueno, a pesar de que hayan pasado muchos años, las víctimas de abuso suelen revivir sensaciones de asco, congelación y de rechazo en sus relaciones en el presente. Son sensaciones que quedaron grabadas en el cuerpo y se disparan automáticamente. Ahora bien, ¿estáis de acuerdo con Miguel Hurtado en que cuando el trauma es tan grande, para que la terapia sea realmente efectiva, ha de ser nuclear? Es decir, ¿ha de incluir al resto de miembros de familia de la víctima? Es decir, vosotras habéis hecho terapia, pero ¿creéis que debería ser nuclear para que el resto...? Adelante, Teresa, y luego va María. A ver, yo creo que sí por una razón, porque mientras yo no pueda hablar tranquila y libremente de mi trauma con la gente más cercana, que es mi familia, siempre va a haber algo que se me devuelva como negativo en mi forma de reaccionar y de comportarme. Y además, porque yo estoy convencida de que mis padres tienen un complejo de culpa con el que no pueden. Oh. Y muchas veces la razón por la que no te apoyan no es que no quieran, es que no pueden. Porque si nosotras, que hemos podido ir a terapia y que nos hemos podido pagar unos tratamientos, no hemos tenido capacidad de reaccionar cuando hubiésemos querido, ellos, que ni siquiera tienen esas opciones, pues es que es peor todavía. A ver, mi padre, por poner un ejemplo, nació en el año 35, en una familia de rojos, en Castilla, en Salamanca. Mi padre ha contado más de una vez, y nos ha contado a nosotros, que el cura de su pueblo no lo mató de una paliza por ser hijo de quien era, pues porque había allí una señora mea pilas con perdón que le salvó de la quema. Con esos mimbres va a poder mi padre, que estuvo a punto, que fue agredido físicamente por un cura, a tener la capacidad de rebelarse contra nada? No, a no ser que efectivamente hubiese una terapia familiar, a la que yo jamás he invitado a mis padres, ni de lejos, porque no tengo la sensación de que fuesen capaces de llevarla a cabo. Es más, a mi madre le horrorizan los psicólogos y los psiquiatras, y estoy convencida de que tiene que ver precisamente con eso. Pero sí sería, vamos, seguro que vendría, nos vendría, yo creo que nos vendría bien. Yo tengo que decir algo, a mí no me creyó nadie, excepto esta tía mía que he comentado algo, que falleció hace muy pocos meses. No me creyó nadie de mi familia y fue un dolor terrorífico. Es incomprensible. O sea, yo no soy madre, pero si yo hubiera sido madre no podría entender. Siempre hubiera creído a un hijo mío, incluso ante algo que fuese de ciencia ficción, siempre lo hubiera creído. Creo que además inventarse una cosa así no tiene ninguna ganancia. O sea, reconocer que alguien ha abusado de ti no es presumir de nada. Te puedes inventar que has ganado un concurso de literatura en el colegio o que te han dado un premio porque tocas muy bien el piano, pero reconocer que un ser ha abusado sexualmente de ti, no entiendo por qué no nos creen. Sí que quiero dejar claro algo, y además me sucedió con el elemento número 2, a raíz del elemento número 1. Siempre han estado engarzados estos dos seres malignos en mi vida. Yo aparecí en una zona del Levante español con una persona a la que quise y quiero mucho, y tenía un campo maravilloso de naranjos. Un día, paseando con él por esos campos de naranjos que estaban en flor, con la flor del azahar, maravilloso, fue una metáfora bellísima y dolorosísima a la vez. Estaban todos en flor, en algunos quedaban naranjas, y había un color realmente bellísimo. Al ir andando, de repente me quedé parada porque había un naranjo que estaba gris, ceniciento, triste, muerto. Y me doy cuenta que los de alrededor estaban igual. Y en todo lo vasto del campo que había, porque había muchos naranjos, todos los demás estaban bien. Automáticamente se me heló la sangre y pregunté, ¿qué le pasa a este naranjo? ¿Qué está pasando aquí? Dice esta persona. Los naranjos a veces sufren de una enfermedad que se llama la tristeza de los naranjos. Y le dije, ¿en qué consiste esta tristeza del naranjo? Y me dice, cuando un naranjo enferma, todos los que están a su alrededor, en una forma de órbita, como cuando lanzas una piedra al agua, circularmente todos los de su alrededor empiezan a enfermar y acaban muriendo. Yo vi ahí reflejada a mi familia, uh-huh. Que no a mis amigas, porque todas mis amigas desaparecieron. Tampoco ninguna me creyó, en ninguno de los dos casos. Entonces, sí que es verdad que yo sí que me siento profundamente culpable del daño profundo, dolorosísimo y terrorífico que he generado a mi familia. En concreto, a una persona que es menor que yo y que sé que hubiera necesitado terapia. Uh-huh. Y creo que debería de haberme acompañado. Mi gran problema es que yo no creo, Teresa, lo siento, pero no creo ni en los psicólogos ni creo en los psiquiatras. Uh-huh. Creo en personas que han sufrido lo mismo que nosotras, que son las únicas, desde mi punto de vista, que nos pueden ayudar a entendernos, y solo entendiéndonos nos pueden ayudar a ver cómo han enfocado su vida para poder salir de este dolor, y dentro de un dolor que desde mi punto de vista es irreparable, sí que encontrar escalones posibles para ir evitando este dolor. Estamos con el tiempo, que como es tan interesante no nos tiraríamos mucho tiempo, pero estamos sobrepasando quizás el tiempo que podemos tener. De todas maneras, yo creo que hay algo que sí deberíais de comentar un poco, y es la opinión sobre, con todas estas comisiones que se han creado en distintos ámbitos, ¿qué realmente creéis que de qué se podía hablar? ¿Qué tendrían que hacer estas comisiones para que de alguna manera haya una auténtica reparación? Yo creo que deberían de preguntarnos, a ver, yo llamé a la comisión del Defensor del Pueblo en julio. Uh-huh. Me puse en contacto con ellos y les dije que si lo que van a intentar es hacer una estadística, que entiendo que debe de existir, yo quiero formar parte de esa estadística. Y he de decir que me trataron exquisitamente. Y me dijeron que en agosto no tenían nada que hacer, pero vamos, están de vacaciones, obviamente. Y luego en septiembre si quería, o hacíamos videollamada y comentábamos lo que nos había ocurrido, O después que nos veíamos. Y yo le dije, como siempre, que yo quiero ir. Yo quiero verles físicamente. Lo que intuyo que intentan saber es qué es aquello que nos ha faltado para poder reparar nuestro daño. Es decir, cómo habría que modificar los comportamientos de los especialistas, de la judicatura, de a nivel educativo, en todos estos aspectos, para poder echarnos una mano y para poder prevenir, sobre todo, el que puedan darse más abusos. Y si quedase tiempo, que no creo que quede ningún tiempo en esta legislatura, incluso hacer alguna modificación legal. Entonces, a ver, yo estoy convencida de que se va a hacer poco, lo digo abiertamente. Esperanzas pocas o ninguna, porque para que hubiese realmente un cambio, tendría que haber un cambio social. Y la sociedad nos ignora absolutamente, no le importamos nada. Es muy jodido tener que reconocer a nivel social que las cosas que ocurren, ocurren, porque como se dice siempre, para educar a un niño hace falta la tribu, y la tribu está corrupta. Entonces, o modificamos eso o no hay nada que hacer. Yo, a ver, trabajo en la Escuela de Arte de Salamanca, y en algún momento he denunciado ante el director de aquel momento que mis alumnas se quejaban del comportamiento de un profesor determinado, que cuando venían de la clase de un profesor determinado, decían las niñas, venimos del magreo, 2 años seguidos, y lo que conseguí fue que me acosaran, que me llamaran tarada mental, que esto me ocurrió el año pasado, o sea, lo del insulto de la loca fue el año pasado otra vez, y que cada vez que se habla de este tema, se hable de forma agresiva, como si fuera algo que yo utilizase, dándole la razón a mi compañera. Sí, a ver, ¿qué ventajas salgo yo? ¿Qué ventaja saco yo? Enfrentándome a un compañero al que tengo que verle el jeto todos los días. Bueno, yo espero que el hecho de que incidamos una y otra vez haga que haya algún pequeño cambio social, por lo menos el que la gente sea consciente de que esto existe y que a título individual, aunque no tengan la capacidad de defender a las víctimas socialmente, comiencen a saber que si tú llevas a un colegio de monjas y de curas y a las iglesias y tal a tus hijas, ojo, ojo, ojo, alerta, que se lo planteen previamente. Yo a mis hijos no se lo he prohibido, pero ya me he encargado de hacerles entender que todo lo que hay detrás de la fachada de esa institución es una mentira institucionalizada, puesta al servicio del poder. Y, por supuesto, puesta al servicio del capitalismo sin ningún género de dudas. Total. María. Yo, brevemente, considero como Teresa que es absolutamente necesario, exigible y de forma inmediata una modificación legal, sobre todo en el sentido de la no prescripción de los delitos. Me da vergüenza tenerlo que pedir y me da vergüenza que se tenga que exigir. Creo que es demasiado tarde, pero aún así nunca es tarde si la dicha es buena. En las comisiones las que existen ahora mismo, no creo en absoluto. La única que le veo algo de viabilidad es la que ha propuesto Cataluña. Porque sí que la he estudiado un poco y sí que la veo seria y además veo que los puntos que se tratan son serios. Me gustaría además de alguna forma contactar con ellos y si de alguna forma yo pudiera colaborar lo haría encantada. Me da, no quiero decir risa porque no me parece que sea un motivo en absoluto de divertimento el encargo que se le ha hecho a Cremades y Calvo Sotelo. Todos sabemos perfectamente la vinculación. A mí me da tristeza, me reiría pero no me quiero reír porque me da muchísima pena. Además tengo amigas, amigos y conozco a personas muy cercanas que están vinculados con el Opus Dei. Ahora realmente es como una tomadura de pelo, o sea, la mujer del señor Cremades, todos sabemos su vinculación, que aparece en todos los medios, tiene 9 hijos, realmente es quiero creer que hay una independencia, con la vinculación con la fiscalía en todos los sentidos, o sea, si realmente en España no tenemos una democracia porque no hay una separación de poderes, que yo considero que es fundamental para que existiera una democracia real, ¿cómo vamos a pensar que pueda haber realmente una imparcialidad a la hora de atender, apoyar a las víctimas cuando no existe dicha imparcialidad? O sea, no creo. Y por otro lado, una cosa importante quiero decir, sí, que no quiero que se me pase, porque algunas de las víctimas del elemento número uno inciden mucho en que quieren el perdón del elemento o el perdón de la iglesia. Yo no quiero el perdón, yo no necesito ningún perdón. Primero porque no creo que las personas que son tan profundamente malas y perversas tengan capacidad, no sepan ni siquiera lo que es el perdón. Segundo, porque no les importa. Y tercero, porque a mí un perdón no me repara nada ni me sirve de nada. Sí que es verdad que dentro de las posibilidades que se han planteado y que se nos han planteado para poder hablar, a mí sí tengo que reconocer que mi vida entera está destruida desde que aparecieron estos elementos, en concreto el primero era muy, muy, muy, muy joven. Yo no he podido construir, yo he tardado más de 20 años en terminar mi carrera. Sigo medicada y voy a seguir medicada de por vida. Nunca he creído en mí porque a raíz de todo esto se destruyó, como si hubiera caído una bomba atómica dentro de mi corazón y de mi cabeza, la capacidad de autoestima que yo pudiera tener, con lo cual yo no me he podido desarrollar de una manera profesional, por lo tanto yo no tengo ni siquiera años cotizados de vida, con lo cual tanto las terapias a las que he tenido que ir y la medicación que tengo que tomar, que como tú bien sabes desgraciadamente Teresa, son carísimas, y para encontrar a una buena persona, un buen profesional, tristemente es muy muy complicado, y los que están para que te dediquen el tiempo necesario que nosotros necesitamos para estos dolores tan intensos de las entrañas, migraña, no te pueden atender en 5 minutos en la Seguridad Social. Son personas que necesitamos que estén 1 hora o 2 horas con nosotros y todas las semanas. Yo sí que exigiría que a las víctimas reconocidas como tal, que se nos hiciera un informe pericial en el que se reconociera cuáles son los daños y que se nos diese a todas las víctimas, con esto hablo de ti y de todas las que conozco y las que no conozco, para que hubiera una reparación, porque por supuesto yo no soy la persona que podría haber llegado a ser por culpa de estos elementos y de todos los que los han cubierto, encubierto y protegido. Así que desde aquí, claro, por supuesto, yo no creo en las comisiones. Si puedo ayudar en alguna de ellas, que cuenten conmigo, al igual que tú te has ofrecido, yo también me ofrezco, pero yo el perdón se lo puede quedar. me han sonreído, me han entendido. Sí. Totalmente. Yo es que no creo para nada en eso del perdón. Eso del perdón es como un atraco a mano armada. Pero a mí, ¿yo para qué quiero que el perdón de un señor? No. Lo que quiero es que se asuman responsabilidades. Exacto. A todos los niveles, a nivel legal, a nivel económico y a nivel terapéutico. Y es verdad, yo creo que deberíamos ser reconocidas como víctimas legalmente. Totalmente. Igual que son las víctimas de terrorismo, porque nosotras hemos sido víctimas de terrorismo, sin ningún género de dudas. Y en mi caso, además, bueno, pues unirlo de ser víctimas de violencia de género, que realmente a mí me pasó lo que me pasó porque era una niña. Claro. Es que es así. Uh-huh. Pero y además es que en ese tipo de informes debería de haber algún tipo de protección para que las personas que trabajan o que estamos en la vida laboral se nos pudiera reconocer que a veces tenemos unos bajones que nos impiden levantarnos de la cama. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Esa es la verdad. Yo puedo comentaros algo que me ha ocurrido este año. Bueno, mi escuela es el desorden puesto en máximo nivel. Entonces sí, es terrorífico. Y bueno, ha habido ahí un enfrentamiento con la inspección educativa y bueno, a mí me han pedido el día 5 de agosto, y lo puedo justificar, la justificación de una falta que tuve el día 2 de junio. Ya. Y digo, a ver, ¿y eso cómo se hace? Que de muy mala leche les dije, pues mira, me quitáis ese día laboral y se acabó. A ver, como realmente mi médico de cabecera sabe que yo en octubre me pasa un poco como a ti, yo tengo una salud física endeble, me caí y me rompí una vértebra. Vaya. Entonces me incorporé a la vida laboral justo a los 4 meses, pero yo tengo 147 alumnos, tuve el año pasado, lo que quiere decir que hay días que a mí no me da la espalda directamente, no me puedo mover, entre el espanto del pánico que de vez en cuando me sale y el dolor de espalda era imposible. Bueno, pues no solamente es que no se apiaden de ti, es que buscan tu punto flaco. Esa es la cuestión. O sea, yo he sido agredida hace 2 años en mi escuela con este tema. Yo tuve un compañero que con una discusión que tuvimos, que además lo que yo decía era absolutamente cierto, bastante se me ha cuestionado como para que yo mienta en público respecto al comportamiento de otros, dijo abiertamente en la sala de profesores a grito pelado: yo sé que a ti te pasaron cosas en la infancia, pero igual la hija de puta eres tú. En estos términos. Qué no ha pasado nada. La revictimización siendo mujer es muchísimo más agravada, yo considero, ¿eh? O sea, es mucho peor. Pero fíjate además en lo terrible del asunto. Yo esto lo comenté en inspección educativa y el inspector de zona de aquel momento me puso medidas cautelares de protección. O sea, reconocieron que lo que había ocurrido era atroz. Cuando ha cambiado el inspector de zona este año, he hablado con él y ha tenido el tío las tragaderas de decirme que si yo quiero que él haga algo, todo por escrito. Digo, pero vamos a ver, ¿y no tiene los informes del año pasado? Teresa, yo ahora os iba a preguntar que quizá a raíz de vuestro testimonio pues haya alguna mujer que siendo niña o en su edad ya adulta hubiera sido abusada y le entren ganas de denunciar, aunque claro, con lo último que acabas de contar ya no sé si... Y si te quedan ganas. Si nos van a... Pero, o sea, si alguien a raíz de escucharos se decide a denunciar, porque todavía no haya denunciado, ¿a dónde y a quién puede recurrir? ¿Qué le diríais? ¿Qué pauta puede seguir una víctima que quiera afrontar lo que le pasó y intentar luchar por una reparación? Yo no tengo ninguna duda. Ah, adelante. Ninguna duda en base a mi propio testimonio y a mi propia experiencia. A la Policía Nacional. Uh-huh. A la Policía Nacional. Y desde aquí agradezco profundamente, con toda mi alma a los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional de España, cómo se han portado cuando yo les he narrado esta situación. Un 10, no, una matrícula de honor. Ahora bien, exclusivamente iría a ellos, incluso a la Guardia Civil también, a los juzgados yo no. ¿Por qué? Porque la misma mentira, la misma estructura falsa de la que hablaba Teresa antes, desgraciadamente yo la he visto, la he comprobado. O sea, en mi caso la denuncia policial es que se diluyó, nunca llegó. Con lo cual, por supuesto, la Policía Nacional, para empezar, porque son humanos. En segundo lugar, porque te creen, que nadie te cree. Y en tercer lugar, porque de alguna forma la única forma de reconfortarme que yo he encontrado en todos estos años, solamente y exclusivamente, la he encontrado en la Policía Nacional, en nadie más, en nadie más. Y yo aquí, si se puede, ahora, cuando terminemos, dejaré mi teléfono y si alguna niña, alguna mujer o cualquier víctima de abusos quiere contactar conmigo, yo personalmente me comprometo a hablar con ella y a trasladarme a cualquier lugar que me pidan para ayudarla. Creo que la mejor manera de poder ayudar a una víctima es otra víctima que sepa por lo que ha pasado. Y yo desde mi inicial, aunque ya estoy a punto de jubilarme antes de empezar a trabajar carrera de abogada, quiero ayudar a todas las que pueda y a todos los que pueda, niños, niñas, mujeres, todo tipo de personas. Uh-huh. Teresa, ¿qué le dirías a esas mujeres? Yo es que reconozco que a ver, a la policía, por supuesto, con los juzgados me pasa lo que a ti. Yo además, pues eso, por razones de mi trabajo y en la escuela tuve que denunciar a un compañero y se me han caído los palos del sombrajo. Alucinante. O sea, la connivencia de las instituciones para la práctica, diré presuntamente para que no me denuncien, para la práctica del delito y para salvarse el culo, y lo digo de esta forma, es terrible. Entonces, el juzgado, para ir al juzgado tienes que prepararte psíquicamente. Es que es así de cruel. Porque te va a tocar declarar 200 veces respecto al mismo tema. Y en vez de pensar que cuando tú declaras una vez y la siguiente estás recordando datos nuevos, lo que van a intentar es encontrarte en un renuncio para cuestionarte. Entonces, yo creo que primero hay, yo creo que primero hay que pedir ayuda psíquica para poder enfrentarte al asunto. Y ayuda médica. Y luego ya, cuando tú creas que tienes capacidad para, enfréntate a nivel social. Porque es como vayas tú sola con el cuerpo gentil, lo que recibes es palos. Y sabiendo de antemano que te van a poner palos en las ruedas, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. No solamente es que no te crean, es que algo habrá hecho para que esto le pase. O sea, es que es así. Es que se lo ha puesto a huevo, pero si es que eso lo hemos escuchado en alguno de los obispos, que alguno de las niñas y de los niños provocan. Pero por Dios, es que siempre están pensando en lo mismo. En fin, bueno, ya ahí queda para cualquier persona que se vea un poco afectada cuando escuche este programa y quiera reaccionar. Pues bueno, aquí tenemos el ofrecimiento de estas personas, de María y Teresa, que agradecemos muchísimo. Y bueno, esperemos que la sensibilización social que es necesaria para que estas cosas vayan reparándose y no vuelvan a suceder, pues hayamos contribuido un poquito con este programa y sigamos insistiendo en el mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a las dos. Por gracias a vosotros y a Teresa. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Andalucía Laica por una vez, obligando al Ayuntamiento de Sevilla a dar el listado que esta asociación había solicitado hace la friolera de 5 años. Se trataba de algo que debe ser público, como es el listado de bienes que están exentos del pago de IBI en una determinada administración. La respuesta fue negativa en un principio del Ayuntamiento. Andalucía Laica recurrió al Consejo de Transparencia, que demandó al Ayuntamiento el cumplimiento estos, en vez de colaborar con la sociedad y con a la que representan, pues recurrieron a distintas instancias hasta que se ha llegado al Supremo, que ha puesto clarito que las cosas públicas deben de ser tener conocimiento las personas que forman una sociedad democrática. Esperemos que esto siente un precedente para que podamos conocer qué era el objetivo de aquellas solicitudes que se hicieron en muchos ayuntamientos y se van a volver a hacer ahora con más hincapié, para ver quién paga impuestos y quién no paga, por qué, porque ahí tenemos mucho que hablar del tema. Bueno, y también recordaros que estamos organizando un acto colectivo de apostasía desde Córdoba. Así que todos los que os queréis animar a ser coherentes con vuestra pérdida de fe, por ejemplo, para no seguirles apoyando con esa pasividad que es complicidad, pues tenéis más información en apostcor@yahoo.es. APOSTCOR, apostcor@yahoo.es. Y bueno, para terminar de noticia, el presidente de Córdoba Laica y Andalucía Laica como tal han solicitado explicaciones a la Diputación de Córdoba sobre unos carteles que anuncian el nombramiento de un párroco de la Iglesia de la Merced. Es decir, la capilla que forma parte de la Diputación, que pertenece a la Diputación, que fue restaurada en su momento con dinero de la Diputación, es considerada, parece ser, una parroquia, es decir, parroquia perteneciente al obispado, se supone, como si fuera suya. No podemos creer que Córdoba sea el único sitio del mundo donde tengamos una diputación parroquia. Creo que pasaremos al récord de los Guinness. Esto culmina una aberración democrática que comenzó en 2014 cuando se restauró esa capilla con dinero público. Aquello fue denunciado en su momento ante el Defensor del Pueblo por exclusivamente un solo diputado provincial, y hay que decir su nombre, Carlos Baquerín, que por cierto era mi jefe, era de UCOR, y por Córdoba Laica, que fuimos los únicos que estuvimos en aquella cuestión viendo cómo se dedicaba un dinero público a plantear una obra que solamente serviría como capilla. Podía haberse restaurado de distinta manera, aunque luego se dice que tendría diferentes usos. Y la respuesta al Defensor del Pueblo fue que, bueno, lo habían reconstruido como estaba en su origen hace X tiempo, pero que se pensaba usar para distintas cosas. Posteriormente se hizo un acuerdo con el obispado, cediéndole una serie de horas y de tal para su uso, y finalmente, pues, estamos en lo que estamos ahora mismo, que no sabemos porque no hemos recibido respuesta. Repito, eso fue en finales de julio. Hemos vuelto a solicitar hace varios días que no se nos respondió y que se nos diga, y no sabemos hasta ahora. Así que esperamos salir de este misterio en breve y saber qué pasa con ese espacio, si en qué momento y con qué apoyo legal pasó a ser una parroquia del obispado. Bueno, lamentablemente tenemos que acabar el programa. Espero que os haya gustado. Ha sido un programa muy intenso, con unos testimonios muy valientes. Y me gustaría hacer un último homenaje a Emiliano, que ha sido una víctima muy valiente y que es una auténtica pena su pérdida, la verdad. En fin, un beso muy grande allá donde estés, Emiliano. Hasta la próxima. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.